elección en un pueblo, ganas de llorar. Solo una pregunta, ¿cuándo volverás? Te llevaron derecho a Madrid, no dejaron siquiera despedir. Varios días incomunicado, sin noticias de ti. Separar a este pueblo de ti. Hacen sonreír, San Martín no se olvida de ti. Algún día vendrás a Quijota, si tú ni echará. Hemen gaude, denok zure zai. Ezazu, zure lagunak, denak urrun, gertu ere bai. En un pueblo, ganas de llorar. Solo una pregunta.